sueño noche y día, que sin ti yo me cao. Tengo vida mía, miedo, ay, mucho miedo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAD. Usted sabe la OTAN. Sí. ¿Se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo? ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. Es un número de tropas abrumador para ocupar un país que son más de 600.000 kilómetros cuadrados. Al ministro de Exteriores, que es don José Manuel Álvarez. Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo. Sí, descarto envío de tropas a Ucrania. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En 8 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar del mundo del motor. Tenemos un experto, es Alfonso García, una de las personas más reconocidas en este sector. Aquí le llamamos Motorman y ya está aquí. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que esto de los transportistas que portan vehículos, o mejor dicho, los transportistas portavehículos, están convocando una huelga indefinida desde el próximo 7 de marzo. ¿El motivo lo sabemos? Sí, será a partir de las 0 horas del lunes 7 de marzo, una huelga indefinida convocada por la Asociación de Transportistas de Portavehículos, Transportave, que representa más de 400 pymes, micropymes y autónomos del sector, con una flota que supera los 15.000 camiones, cerca del 42% del total que opera en España. El motivo es que ante el rechazo de los operadores logísticos que les controlan de buscar soluciones a su situación actual en la que están trabajando, perdiendo dinero y endeudándose. Además piden revisión de tarifas y mejoras de trabajo. Esta huelga indefinida de los camiones portavehículos supondría un duro golpe adicional a la industria de automoción junto a los microchips y ahora también por la invasión de Ucrania. Alfonso, también me he enterado de que se están probando semáforos con inteligencia artificial. Dicen que con esto pues que se mejoraría mucho la fluidez del tráfico hasta en un 15% y que reducirían los accidentes. ¿Tú qué sabes? Cuéntanos. Sí, en Alemania, en la ciudad de Lengo, se están probando semáforos con inteligencia artificial que analizan la situación y cambian la luz de verde a rojo o de rojo a verde de forma inteligente y predictiva, teniendo en cuenta la situación del tráfico. Para ello, los semáforos inteligentes pues equipan cámaras de alta resolución y sensores de radar que permiten captar toda la información y regular el paso de vehículos y peatones. Según parece, los tiempos entre verde y rojo se reducirían en un 30% y además podrían reducir los accidentes en un 25% usando la inteligencia artificial en los semáforos. Todo lo que sea seguridad siempre nos viene muy bien. Mira, Alfonso, una pregunta. ¿Se puede saber cuál es el salario medio de un camionero asalariado? Y por otro lado, ¿cuánto cobra un transportista autónomo en España? Esto es una consulta, una pregunta que lanza un ponedor que se llama Jorge y que la hace desde Cáceres. A ver, depende de varios aspectos, pero si hablamos de media, en la actualidad un camionero a sueldo cobra unos casi 30.000 euros brutos al año, es decir, de media entre 1.400 y 1.600 euros netos mensuales. Pero si hablamos de un conductor camionero autónomo, el sueldo está de media cerca de los 2.000 euros netos mensuales. Y si nos referimos a un camionero que realiza rutas internacionales, tiene un sueldo medio de 38.000 euros brutos al año. España ocupa en esta situación de rutas internacionales el séptimo puesto entre los mejor pagados de Europa. Por delante España, los camioneros de Bélgica, en primer lugar, seguidos de Italia, Luxemburgo, Francia y Alemania. Por último, muchos son los factores, pero también lo son la experiencia del camionero y el tipo de trayecto que haga. Estamos haciendo radio en directo. Este programa que estás escuchando se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias por elegirnos. Pero fíjate, Alfonso, ahora queremos felicitar a los trabajadores de la planta de Iveco en Valladolid. Hay muchos ponedores que están trabajando en esa planta en este momento, Iveco Valladolid. ¿Por qué están de enhorabuena? Sí, desde Poniendo las Calles, Poniendo las Factorías, felicitamos a los 1.100 trabajadores de la factoría de Iveco en la capital pucelana, que celebran el 30 aniversario de la fabricación de la Daily, alcanzando la cifra de 700.000 unidades producidas desde 1992. Esta fábrica es una de las principales empresas del sector de automoción en Castilla y León, donde aparte de fabricar la Daily con una producción diaria de 140 unidades de este furgón, se ensamblan 150 cabinas de los camiones Esiway. Bueno, vamos finalizando. En tres minutos hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Me entero que Volkswagen, que también Renault, están paralizando algunas de sus factorías por la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia contra Ucrania. ¿Esto cómo les afecta? Sí, en concreto Volkswagen ha parado la producción en sus plantas de Zika y Dresde, en el este de Alemania, debido a la escasez de piezas fabricadas en Ucrania, incluidos los juegos de cables eléctricos. Por otro lado, Renault ha parado sus plantas de ensamblaje de Moscú. Allí se producen modelos como el Captur y el Duster, así como la fabricación de coches Lada a través de su empresa Autobat. Recordemos que Rusia es el segundo mercado del fabricante francés, con un 18% de las ventas. Y además las empresas automovilísticas alemanas y sus proveedores mantienen unos 49 centros de producción en Rusia y en Ucrania. Otras marcas también se verán afectadas por el suministro de aluminio y paladio para carrocerías, catalizadores y baterías. Y por último, el grupo Stellantis cuenta con una fábrica en Kaluga que opera junto a Mitsubishi, donde se producen las furgonetas de PSA, Citroën, Opel y Peugeot. Como ves, Pulpo, el sector de automoción, su logística y fabricación es muy global, algo que se ha visto con la pandemia. Sí, sí. Bueno, y atención, eso también hay que compartirlo con los ponedores. En España, o España mejor dicho, va a contar con 4 plantas pirolíticas para reciclar neumáticos usados con la tecnología de última generación que no contamina. ¿Esto cómo va a ser? ¿En qué consiste? Sí, una de ellas estará ubicada en Toledo, dentro de un proyecto español desarrollado por la empresa GT con una patente del CSIC, que permitirá que los neumáticos usados se transformen, se reciclen en biocombustible y materia prima para la industria. El procedimiento es innovador, además, con patente española, y que permite reducir a través de la pirólisis un tratamiento térmico sin oxígeno y creando productos reutilizables en sólidos, líquidos y gases. Todo ello sin combustión ni incineración, sin contaminación, reduciendo en un 92% la huella de CO2. El objetivo del proyecto de estas 4 plantas en España es tratar, reciclar 40.000 toneladas al año de neumáticos usados y ahorrar en el consumo de materias primas y combustibles fósiles. Qué buena información. Muchísimas gracias, Alfonso. Si te parece, el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Poniendo las Calles. Mientras tanto, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Gracias, hermano. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí para recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Venga. Escúchame, Karen Carpenter. ¿Qué te parece? ¿Cómo era esa niña, esa mujercita? Era adorable, esa voz. Adorable, una voz adorable, era un terciopelo. Exacto. Puesto en una garganta forrada de. Pues eso, ese terciopelo maravilloso. Maravillosa. Voz única, incomparable. Pues fíjate qué voz, qué delicadeza, qué belleza de mujer. Esto fue un descubrimiento de Herb Albert, ¿eh? O sea, los Carpenters, le llega un día este trompetista a su empresa, a su compañía de discos que se llamaba AM Records, y abriendo un sobre un día una caseta ahí que estaba muy sucia, según cuenta él en la historia de los Carpenters. Esa maqueta estaba muy chuchurría, muy sucia, y cuando puso la caseta, escuchó la voz de esta niña, de esta mujer, de Karen Carpenter, y dijo: esta mujer va a triunfar. Ella tocaba la batería. Exacto, de los Carpenters. Sí, sí, sí, era una buena batería, ¿eh? Uh-huh. Y cantaba. Y Herb Albert, que ha descubierto a mucha gente, ¿eh? Sí, sí, por sí, cierto, sí. Pues dijo: adelante con cofrades a la calle. Y ahí vamos. Pues hoy estamos recordando a esta mujer con esta voz, porque hoy, de no haber fallecido en el 83... Con 30 años, o 30. Con 33 y por anorexia, 33, ¿verdad? Fíjate. Sí, sí, una anorexia nerviosa, claro. Lo que pasa es que esta mujer, sus asesores de imagen, por aquello de los discos y la competencia que tenía contra el propio hermano, pues le decían que tienes que adelgazar, que puedes adelgazar más. Al final ella se vino arriba, no comía nada, engañaba, comía y vomitaba. Y falleció con 33 años. Sí. Hoy cumpliría 72. Es una pena porque nos hubiese regalado un montón de buenas canciones. Seguramente, seguramente. Y en aquel entonces la anorexia nerviosa, sí, la bulimia, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria no se conocían demasiado bien. Eran desórdenes, bueno, algún trastorno psicológico, lo que queramos, pero no se había efectivamente profundizado mucho, y a través de la muerte de Karen Carpenter, sí, se empieza de verdad, bueno, a través de esa y otras más, se empieza de verdad a estudiar esos trastornos. Pues es una gozada, y lo decimos muchas veces aquí, Herrera, que a veces una canción te lleva a volver a escuchar a ese grupo que hace un montón de años que no lo escuchabas y dices: no, pues esto me gustaba a mí mucho hace un montón de años. Y los Carpenters, yo creo que es un grupo que merece... que merece un hueco ahí en el ordenador, una carpetita que ponga Carpenters con un montón de canciones. Pues sí, indudablemente sí. Y hoy, Herrera, también yo creo que está bien que nos acordemos de otra gran voz. Muchos dicen que fue la gran diva del pop británico de los años 60, una de las mejores voces blancas del soul en aquella época. Me estoy refiriendo a una mujer que a mí me fascinaba, y sobre todo las canciones que nos regaló. La gran Dusty Springfield. Hombre, Dusty Springfield, maravillosa. Una señora además con un aspecto muy de la época, ¿verdad? Sí, sí. Con aquellos, sí, peinados... sí, de laca. Imposible, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, de laca, de trastorno en el medio ambiente en, sí, mundial, sí, ¿no? Sí. Mi madre en la peluquería, que tenía en la Puerta del Sol, Herrera, tenía así en las paredes, tenía fotos también de mujeres de ese tipo, ¿no? Era una peluquería de señora, era un salón de belleza de señora. Entonces, yo siempre que iba, digo, pero estos peinados, fíjate, que a lo mejor eran los 80, pero estos peinados, digo, si son de los 60, ¿no? Esa laca, ese ricito ahí combinado, mucho ahuecado, ¿verdad? Era maravillosa, maravillosa. Y luego él tuvo una serie de versión de canciones. Uh-huh. Las canciones de Dusty Springfield las ha cantado más gente, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí, pero ella, no sé, era maravillosa, maravillosa. Uh-huh. Pues hoy la recordamos. Como Margaret Thatcher cantando, sí. Son canciones que te hacen sentir bien. De a mí estos tonos, estas producciones, este entusiasmo a la hora de cantar, porque era un poco gritona, esta mujer hay que decir que era un poco gritona. Y te mantiene un poquito así como la alegría en todas las canciones que canta, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. ¿Hay alguna canción, el You Don't Have to Say You Love Me? Uh-huh. Es una versión de la canción de Pino Donaggio, que la deberías, bueno, tener hoy ahí. Porque es sublime, es una, la tengo en mi iPod en una lista especial. Uh-huh. Y es una canción a la que recurro habitualmente. Mm, claro, si no, tú no tuvieses programa ahora, pero sabes que tienes programa, ¿no lo sabes? A las 6. Ah, sí, es verdad, me acordaba. Claro, ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, Ucrania, pues que el PP se va moviendo, que Pedro Sánchez sigue con... Yo creo que se ha puesto algo en la cara, porque tiene la cara rara. Si es que pero tampoco tiene te raro creo. Todo, pero en fin, que tenga rara la cara, si el espejo del alma, pues... Bueno, pues, con lo bien que ibas, digo, que tranquilo viene hoy, pero... Sí, sí, sí. Bueno, que te vamos a escuchar, diga lo que digas, que estamos pendientes de ti. Bueno, a ver qué hago, venga. Venga, Jesus Cantes. Jesus Cantes. Escuchas Poniendo las Calles.